Ok, ahora vamos a guerrear tú y yo. O sea, yo contra ti, perdedor. Y con quien se atreviese, que no se diga más nada.